saludamos a nuestro amigo Pablo Gil en la Guadalupe Guerrero. en el cielo con tu compadre Javier. Pues se fueron de este mundo, ya no los vamos a ver. Lo recuerda con cariño la plaza de Ometepec. Lo recuerda con cariño la plaza de Ometepec.